Sociedad. Bueno, y serios conflictos se presentaron en el día de ayer en Vicente López. Estamos hablando del corredor vial y estamos haciendo referencia a la gente que está pidiendo que de alguna manera se respete el área verde, que se respete el espacio y que de algún modo se trenzaron con la policía. Hubo golpes, hubo heridos y es la cuarta manifestación en la cual se presentan serios incidentes. Ellos acusan que hay grandes empresas detrás de esto, IRSA, Cartelone, y estamos hablando con Danilo Pérez. Danilo recibió una golpiza en el día de ayer. Danilo vive en Vicente López y está en contacto con nosotros. Danilo, buenas tardes, bienvenido a Contrarreloj, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes a todos ustedes. Bien, Danilo, ¿qué pasó? Bueno, los vecinos de Vicente López estamos protestando contra el vial costero, justamente es la construcción de, en realidad, un gran estacionamiento a cielo abierto, que es al servicio de los grandes megaproyectos que hay para la costa. Entre ellos, por supuesto, el shopping, la construcción de 6 a 8 torres de 18 pisos, sí. Casino, hotel, y evidentemente todos los restaurantes que se van a hacer sobre la costa, que ya están proyectados, que es, vendría a transformar todo el paseo de la costa de Vicente López en un Puerto Madero número 2. Ahora, por el otro lado, Danilo, lo que aparece es como un dato interesante de la ciudad de Vicente López, que es de la provincia de Buenos Aires, aquella ciudad con mejor calidad de vida. Parece que los argentinos tenemos como una cuestión de autodestrucción permanente, ¿no? Por supuesto. Nosotros lo que estamos tratando de defender el paseo de la costa, que es el único pulmón verde que le resta a Vicente López. Sí. Es un lugar de esparcimiento donde van las familias a pasar el día, los fines de semana principalmente, a jugar, tomar mate, levantar los chicos barrilete, a disfrutar del aire, del espacio verde. Es decir, y realmente es el único espacio que le está quedando a Vicente López y lo quieren destruir, mejor dicho, lo quieren privatizar a través de los megaproyectos. Ahora, ¿quién está detrás de esto? Bueno, detrás de esto, vamos a ser claros, está el gobierno nacional y sus amigos. ¿Y el, japonés García qué tiene que ver con...? El japonés García en este momento es el alfil del gobierno nacional, podríamos decir, porque se pide un préstamo de 54 millones al gobierno nacional para la construcción de este vial costero, que es, vuelvo a decir, un estacionamiento a cielo abierto. Detrás está de Narváez, IRSA, Cartelone y muchísimas otras empresas que justamente, por ejemplo, el casino ya se sabe que tendría alguna cuota de influencia Cristóbal, el amigo de Néstor. Sí. Y justamente lo que a nosotros nos llama mucho la atención es de que en este Estado democrático, con un gobierno que dice velar por los derechos humanos, siempre y cuando coincida con sus intereses y lo de los amigos del poder, es decir, no hay represión. Cuando hay un grupo de ciudadanos, de vecinos que se oponen a esos negociados, entonces se reprime ferozmente como ayer. Ayer hubo palizas, hubo golpes y hubo heridos. Explico en corto lo que pasó. Es decir, los vecinos no utilizamos violencia. No hay un enfrentamiento. Un enfrentamiento es cuando hay dos antagonistas en las mismas condiciones. Acá los vecinos tenemos una forma de protestar muy simple, que es nos sentamos en el piso, nos abrazamos, cantamos y nos tomamos de la mano. Evidentemente estábamos esperando a un escribano, que supuestamente nos dijeron que iba a venir, porque nosotros estamos tratando de defender un espacio de arboleda que se llama el Bosquecito, donde quieren destruir más de 250 árboles, los quieren talar para que pase el vial costero, y nosotros nos oponemos, por supuesto. Lo que significa que en la Asamblea de Vicente López también hay grupos ambientalistas, hay grupos naturalistas. Ahora, ¿esto tiene una aprobación del Consejo Deliberante? Bueno, sí, tiene una aprobación del Consejo Deliberante de la siguiente manera. 24 de diciembre del 2004, a las 4 y media de la mañana, entre gallos y medianoche, sin ningún tipo de audiencia pública, sin consultar ninguna organización vecinal de Vicente López, y con un grupo muy reducido de concejales que están al servicio de el intendente García. Bueno, es compleja entonces la situación. Sí. ¿Y cómo sigue ahora? Lo que quiero dejar claro es lo siguiente. Ayer hubo una represión feroz. Tenemos vecinos que... Bueno, se veían las imágenes en la televisión. Sí, tenemos vecinos heridos de bala, vecinos que le han sacado perdigones de las piernas. vecinos que le han roto el brazo, el metacarpio de la mano derecha, vecinos que han recibido muchísimos golpes, y todo de vecinos sentados en el piso. Ningún vecino reaccionaba ante la paliza que le daban los efectivos. Entonces llega un momento que nos preguntamos, ¿para quién son los derechos humanos? ¿En qué estado democrático vivimos realmente? ¿Hay gente detenida? Tuvimos dos personas, dos vecinos detenidos que felizmente, gracias a la presión de todos los vecinos posteriormente en la unidad de la costa, los pudimos liberar. Danilo, ¿cómo sigue esto? Sigue de que los vecinos seguimos insistiendo y seguimos esperando que la municipalidad entienda de que existimos, que hay que consultar a los vecinos. Nosotros no somos, es decir, intransigentes a poder negociar. Lo que nosotros queremos que se tomen en cuenta nuestros deseos, también que haya una mesa de diálogo, que haya la posibilidad de sentarnos a discutir con las autoridades municipales, pero lamentablemente hasta este momento es como que no existimos. Danilo Pérez, herido ayer en estos incidentes en la ciudad de Vicente López, muchísimas gracias por este contacto con Contrarreloj. Gracias a ustedes. Que tenga una buena tarde. Igual, adiós.